Nombre y cargo, por favor, para... Bueno, yo soy secretaria de la agrupación ciclista, Patricia Quintana es mi nombre. Felipe Roja, presidente de la agrupación ciclista. María del Carmen Laborda, tesorera. Muy bien. Felipe, muy buenos días, varios temas para hablar, ¿no? Buenos días y muchas gracias por haber venido, junto con el día que tocó. Está bravo, está la lluvia. Bueno, no, nosotros habíamos decidido hacer una conferencia de prensa porque hace unos días atrás, bueno, había traído una publicación en los medios porque en Canal 5 me había hecho una nota y la síntesis también sobre el tema del ciclismo, de la agrupación, por el tema de la pista. Queríamos aclarar unas cosas que nosotros con el tema de la agrupación estábamos trabajando igual. Lo que pasa es que se nos había crecido bastante el pasto, sí, eso es sabido, es una mega culpa nuestra, porque a la vez estábamos esperando porque la municipalidad, teníamos el apoyo de la municipalidad con el asunto del trator para cortar el pastizal grande y no podíamos trabajar porque justo coincidía, cuando ellos podían mandar el trator llovía y hay órdenes que no se pueden andar por la zona de la tierra con esos tratores. Entonces fue pasando, nosotros no teníamos gente para trabajar, el grupo somos nosotros tres que estamos en este momento, más cinco integrantes más que de la comisión. Y bueno, se nos complicaba el tema del trabajo y los horarios. Y bueno, fue quedando y bueno, a raíz de eso empezaron algunas versiones que no parecía que no era lo ideal, porque bueno, tenemos gente que ha trabajado mucho, ha ayudado mucho con el tema del ciclismo, la pista se venía quedando, yo entiendo. Nosotros hacía del año 2009 que nos hicimos cargo en la comisión, yo entré en la comisión por gente que me llevó, después renunció, me quedé yo en la comisión. En el año 2010 tuve un problema de salud, después vuelvo de vuelta a trabajar en el año 2011, que arrancamos en el 2011, no son 5 o 6 años que estábamos, pero veníamos trabajando, veníamos dándolos bien, pero que era por las carreras que teníamos, veníamos recaudando en las carreras grandes, veníamos recaudando bien, creíamos, pero teníamos siempre el inconveniente que nos faltaba algún apoyo en lo económico, porque nos pagaban, teníamos apoyo por la municipalidad, por los trofeos, la copa. Y el resto, si nosotros no entregamos premios en las carreras, no le ponemos premios de mucha cantidad de plata, el ciclista no viene. Y los equipos no vienen, como Buenos Aires de la provincia, vinieron equipos de Loma de Zamora, Avellaneda, vino otros años, muchas. Era muy bueno. Y eso, con esa carrera del aniversario, en la diferencia que nos quedaba, seguíamos manteniendo el año, hasta fin de año. Teníamos los socios, arrancamos con un programa de bueno, de que teníamos la idea de los socios, que teníamos, llegamos a arrancar con 50 socios y que veíamos la idea nuestra, que había sido una idea mía también y junto apoyado por la comisión, de poner, dar un sorteo de 200 pesos por mes al socio que tuviera la cuota al día y todo. Arrancamos, empezamos bien, los dos primeros meses con 80 socios, creíamos que iba a superarlo. Yo dije, bueno, en dos años, en tres años, veía que podíamos llegar a los 200, 300 socios como tendría que tener la agrupación, porque se había borrado mucha gente, estaban sumando, pero después fue bajando. Entonces teníamos que los premios, la plata la seguíamos pagando, porque teníamos 50, recaudación de 50 y 300, 200 pesos de premio. Entonces no podíamos seguir pagando eso, porque ya se complicaba. El año siguiente lo dejamos. Llamamos a renovación de asamblea, porque de la comisión, porque siempre había quejas de mucho, porque había gente que no la querían en la comisión, que no estaban de acuerdo, que no hacían carrera. Bueno, hacíamos carrera nosotros, que antiguamente estuvo tres años parado la pista, que nunca hicieron carrera. Siempre se mantuvo con las deudas bien. Todo lo que se debía a la municipalidad, todo lo que se debía, que debía a la agrupación, hasta creo que gente de la comisión anterior había hasta puso plata de bolsillo propia. Y en este momento nosotros notamos que una crítica hacia la comisión y a la agrupación, con el último tiempo con algunos, con las redes sociales, que no, nosotros no pensamos que no era lo ideal. Pero bueno, asumimos, por eso queremos dar la cara y hablar de todos los temas que venían de concierto a lo que es el ciclismo. Nosotros veníamos haciendo carreras. Las carreras, a nosotros una carrera nos dejaba 4.000, a veces 5.000 pesos, y durante el año teníamos que cubrir otros gastos. Llegamos a hacer otra carrera y se nos iba esa plata. ¿Por qué? Porque había que dar premios. Y los premios a veces, si no le damos plata en efectivo o dinero en efectivo, el ciclista no viene, vuelvo a repetir de vuelta lo mismo. El anteaño, el 2013, decidimos hacer la última carrera, hicimos la carrera aniversario con apoyo de la municipalidad también, que nos dieron los premios, de la categoría Lead. Con eso a nosotros nos quedó una cifra de 6.000 y moneda, 6.420 pesos, 30. Tuvimos la mala suerte que después fallece un ciclista, que es Tonino. Se hizo una recaudación a él, una carrera, en abril, con lluvias que habíamos tenido anteriormente, queríamos que no pisaran la pista, estábamos manteniendo el circuito. Hubo gente que se había agregado a la comisión a darme una mano, de afuera y de adentro, algunos estaban de adentro, que no nos hicieron caso con el tema de la pista, se embarró el día de la lluvia, el día de esa la carrera, que hacía una carrera, había mucho barro, y a nosotros se nos fueron los 6.000 y pico pesos en premio. Entonces a nosotros nos quedó 325 pesos pagando todas las deudas. Cuando hemos hecho pollo, la pollada era para poder solventar esos gastos que tenemos, de alarma, la alarma, el impuesto municipal, la luz y el mantenimiento, la nafta que tenemos nosotros, que hemos exportado nosotros. Hubo un grupo que se sumó el año pasado, se acercaron a mí a preguntarme si podían darme una mano los sábados para correr, y ellos se encargaban de mantener el pasto. Bueno, nos dieron una mano, nosotros teníamos una máquina en arreglo, se encargaron de sacar esa máquina también, que nosotros se la debemos, la comisión es de la agrupación, la comisión la debe, se encargaron de sacarla, empezaban a cortar el pasto y empezaban que ellos corrían los sábados. Entonces al correr los sábados ellos, le pedimos a la persona que tenía que tratar de tener una ambulancia, porque si pasa algo, lo responsable es la agrupación ciclista, no son los ciclistas que corren ese día sábado, es la agrupación. Entonces, ¿por qué motivo? Porque nosotros los sábados íbamos antes y nos cansamos de discutir, se cansaron ellas porque son las que iban más, se cansaron de discutir con los ciclistas. ¿Por qué? Porque poníamos una planta, como nos dio la municipalidad un año, 30 plantas la pusimos y en menos de una semana nos quedó una planta porque las quebraban, no había sombra, que pidieron sombra, nada. El tanque del agua, nos rompieron los tanques de agua, no sabemos quién fue, porque no culpamos, porque no pudimos encontrarlo nunca. Teníamos una recaudación de una plata buena que teníamos para poder pintar y arreglar, tuvimos que salir una carrera aniversario 3 días antes a poner un tanque de agua, conectar todo el agua de vuelta porque no teníamos agua, y teníamos todavía en un desagote de agua que nos entraba, que era abastecimiento el baño, nos rompieron, nos metieron una botella de gaseosa de 3 litros o de 2 litros trabada para que no entrara el agua, no podíamos sacar agua de adentro, tuvimos que desarmar de vuelta el tanque, que eso le agradecemos también al plomero. Dadone, que nos dio una mano ese día porque lo encontramos en la calle, uno de la comisión lo encontró, le dijo, mira, dice, yo te lo hago, bueno, listo, lo hizo en ese día. Y teniendo ciclistas que son plomeros, albañiles y todo, lo han dado una mano y nadie nunca se acercó a nadie en nada, en ese tema. Entonces, esos son los problemas que teníamos entonces. Las circunstancias de los sábados, entonces decidimos no ir, porque se vivían peleando, corrían por 10 o 20 pesos y se peleaban por 20 pesos, hasta hubo gente en una reunión de una asamblea, de una reunión de comisión, que pagaba 10 pesos por mes la cuota de socio. Me dijo, ¿cómo? Voy a pagar una cuota de 10 pesos de socio si yo pongo 20 pesos para el mantenimiento de la pista. Eso es la de los sábados. Entonces entre ellos mismos se pelearon, discutían. Entonces eso es lo que a nosotros nos venía cansando, pero veníamos siguiendo luchando. Pero los últimos tiempos de esto, de las redes sociales que vienen escribiendo de los pollos, la plata de los pollos y gente que estuvo en las reuniones con nosotros era para cubrir esos gastos. Y los pollos no se vendían 100, 200 pollos, 300. Porque es una institución que, si vamos al caso, Cetirín, Cedifisa, son instituciones mucho más grandes que nosotros. Entonces el ciclismo está muy, entre ellos mismos hay mucho recelo, se viven peleando. Entonces nosotros tratamos de poder tratar de unirnos, creíamos que lo podíamos unir en todo, no nos salió bien, tuvimos algunos aciertos y desaciertos. Creo que no lo enriquecimos por nada, porque nosotros no económicamente no estamos enriquecidos, sino que hemos puesto más tiempo y plata. Entonces queremos aclarar esa situación. Después a todo lo otro, de que haya escrito lo que sea en las redes sociales, por eso tratamos de no contestar nada. Yo lo hablé, cuando pidieron de que tendría que estar en las redes sociales el abuelo García no quiere seguir más, ya lo dijo, lo ha hablado conmigo, nos da una mano a nosotros, es uno de los tipos de toda la misma de la comisión, nos ha dado una mano hasta venta de pollo, venta de número, de lechón, para solventar los gastos de las carreras. Entonces si el ciclista no se une, como lo dije en un momento, si no se une, esto se va. Hay un estatuto en el año 98, lo firmaron en el 2004, que si la pista no hay comisión, se llama 4 o 5 veces asamblea y extraordinaria, no se presentan comisiones y no hay comisión, la pista se cede. Acá está el estatuto, si después lo quieren leer, está en el año firmado por el 2004, por comisiones anteriores, eso se entrega a la sede, se entrega a Cedifisa. Hubo gente que hasta, hay gente que hay en moto, que van a correr en moto, van a entrenar en moto porque son ciclistas locales que van a entrenar con una moto, con un ciclista paralelo, se cae, los responsables seguimos siendo nosotros. Ahí el otro día descubrí, el fin de semana largo, me avisaron, había un karting también con una persona de Saladillo, un hombre, con el hijo de 12 años, lo hace correr sin freno el karting, porque lo dijo mi hijo, y me hago responsable de mi hijo. Porque él escuchó de un amigo ahí, sentían el karting y se fue hasta la pista y vio, papi, y tal, y nos dijo si queríamos subir al karting. Bueno, y eso no se puede hacer, no puede. Hemos pasado a la policía, le hemos llamado a Quiroga, que nos da una mano barba también, porque nos ha sacado unas cuantas motos, porque van a hacer, sí, eso tiene que estar cerrado. Nosotros hemos pedido, años anteriormente las comisiones pidieron, y nosotros tenemos pedido, que están las notas guardadas, con la municipalidad de una casa, pero sabemos la necesidad de propiedades que hay por todos lados, entonces no podemos, estamos esperando y esperando y esperando, nos han prometido, para cerrar eso, para dejar un cerrado, tenemos donado un portón grande para cerrarlo con llave, para que entren solamente con las bicicletas. Y no tenemos respuesta todavía porque, bueno, entendemos la situación económica de la ciudad, necesitan la propiedad, dar una propiedad, lo habían prometido, nosotros pedimos que sea una casa de placa. Placa no lo dijeron que no, porque en invierno es fría, en verano es muy calurosa, por un sereno se encargaban de conseguirnos, porque hay mucha gente que necesita un plan social, una propiedad. Nosotros estamos esperando, hemos hablado con el secretario de Deporte, con la secretaria de Deporte, estuvieron las elecciones, después de las elecciones, los concejales, nos prometieron, dijeron que no iban a dar una mano, que iban a ver la situación nuestra, pero particularmente yo lo entiendo que no se puede de eso. No se puede porque, bueno, están pidiendo otras cosas, cloacas, están pidiendo gas, pidiendo esto, pidiendo lo otro, entonces no puede ser que para la agrupación FEA, cuando el apoyo que le dieron, sí, le dieron apoyo, pero por sacrificio de muchos ciclistas, y hay mucha gente que lo sabe, de muchos ciclistas antiguamente. Yo estoy en Saladillo del año 88, y del año 88 lo criticaron hasta cuando corrían en la calle. Consiguieron la pista y los mismos ciclistas salían a la ruta igual también, corrían carrera, la doble, creo que era la Interfábrica, salían a correr también. Dieron la pista, seguían corriendo en la ruta, o andando en la ruta. Hay muchas críticas al ciclista, pero el tema, el mismo ciclista, lo que tiene que entender es que tiene que dar un apoyo a esto. Si nosotros hemos decidido este año no renovar, el año pasado nos presentamos, llamamos a asamblea para no renovar. Bueno, tuvimos que quedarnos, dicho por el contador, porque si no, no podíamos solucionar, teníamos todos los números bien dados, este año está también. La idea de este año es hacer la asamblea el día 6 de abril, a partir de las 20:30, creo que vamos a hacerla acá o vamos a hacerla en la Cámara de Comercio, todavía no tenemos definido. Ya va a salir todo la asamblea, porque nos cansamos. Vamos a ser sinceros, a nivel familiar nos cansamos, a nivel de trabajo nos cansamos también. Sé que muchos dicen que que van a otro lugar a correr y se corre, sí, no hay responsabilidades. Ellos tuvieron la última semana en Tapalqué, en una carrera nocturna, en Tapalqué, y la ambulancia, sí tiene la ambulancia, una ambulancia, pero en caso que pase algo, nadie se hace responsable. El Lobo tiene una pista muy grande, son dos comisiones, dos agrupaciones, tiene la pista y un premio municipal. En caso que ocurra algo, lo que se tiene que hacer cargo son las dos comisiones. Acá nos hacemos cargo nosotros, estamos afederados a COBA, estamos afederados a COBA, y a nosotros nos exigen un reglamento, comisario deportivo, ambulancia, todas las medidas de seguridad que tiene que tener la pista. Yo hasta lo he discutido con el de la ambulancia porque me dice, Felipe, están calentando ciclistas sin casco, sin nada. Les decimos por micrófono, los cansamos de hablarles cuando hacemos las carreras grandes nosotros. Somos los únicos que podemos hacer las carreras grandes esas. Y no van. Los ciclistas no prestan atención, no le dan importancia, nada. Si pasa algo, los responsables nosotros. Nosotros tuvimos con gente en la comisión que nos dijeron, a mí no me preocupa nada si se cae uno, se cae el otro, si total yo no tengo nada que perder. El premio se pierde. En juicio, en lo que sea, hoy está cualquiera al salto por un juicio. Que me perdonen, pero es la realidad en caso de accidente. Nosotros no podemos organizar carreras si no estamos fiscalizados. El año pasado, en el 2013, tuvimos que sacar el comisario deportivo. Teníamos todos los ciclistas para correr acá. O eran los ciclistas, o se iba el comisario deportivo, o los ciclistas no corrían. Porque a mí un ciclista me vino y me dijo particularmente, me dice, Felipe, si el comisario deportivo exige la rueda tapada, yo no hago venir la gente que venga a correr a Saladillo. Y nosotros en decisión tuvimos que tomar la decisión de quedarlos con que el comisario deportivo se fuera, no los quiso cobrar después, se le pagó los viáticos, no quiso cobrar después. Lo que le correspondía a él, no lo quiso cobrar porque se fue. Pero él dijo, está bajo la responsabilidad de ustedes. Entonces hay ciclistas que se enojan, pero saben que teniendo una licencia, atrás de la licencia lo dice. No es que lo dice atrás de la licencia, sino que lo dice el estatuto del ciclista. Sino que busquen la página de FACPIR o que se comuniquen con ACOBA y ahí saben todo lo que son los reglamentados. Porque el que es profesionalmente, corre en el Elite, el Master C y todo, eso ya saben. Entonces ese es el gran problema que teníamos nosotros, tuvimos que dejarlo ir el ciclista. De chapa nos quedamos nosotros, a cargo nosotros, y el locutor que era de Tapalqué también, y lo quisieron pelear al locutor por uno porque se equivocó en una vuelta. Y los días sábados pasaba lo mismo, entre ellos mismos fiscalizaban y se discutían entre ellos. Entonces por eso nosotros decidimos no tomar más decisiones en el tema. Entonces desde el año pasado, de la última carrera que fue en abril del año pasado, del 2013, no del año pasado, del 2013, el 2014 no teníamos el apoyo económico que necesitábamos a un mes de la carrera y no la podíamos difundir. Entonces dijimos que no. Lo sabía la Secretaría de Deportes, bueno, esperaban que nosotros diéramos el visto bueno del tema de la Asamblea. Pablo Lombardo y Mónica Fernández ya saben de que nosotros renunciábamos a la comisión y se va a llamar a la Asamblea por ese motivo. Después, a partir de ahí, que bueno, ojalá que venga gente nueva, que se sume gente nueva, es aclarar un poco todo ese tema. Después, bueno, si hay alguna pregunta, pues yo no me acuerdo de las otras cosas que nos escribieron mal, que en este momento no tengo la computadora y como no le doy importancia a la red social, yo creo que la red social tiene que ser para otra cosa y no para criticar mal, sino preguntar. Hubo gente que estuvo ayudándolos con nosotros, que sí, nos dio una mano, vendían 3, 10 pollos, lo que vendían, a mí no me preocupaba la cantidad. Yo no veo la cantidad que vendan en la mano. Pero creemos que nunca, no hay nada que lo hayamos quedado ninguno de nosotros y los otros integrantes que están. Y nos dieron mucha mano, algunos, otros no. Nosotros creo que esperamos un poco más del ciclista local. Porque cuando nosotros hemos hecho carrera acá en Saladillo, algunos no han venido a correr acá y han ido a correr afuera. El mismo día que nosotros organizamos la carrera. Y gente del Elite, gente de la Master A, Master C, la que sea, han ido a correr afuera. Y nosotros tenemos la lista de los ciclistas guardada, de los que han corrido el día de la recordación de Tonino, y hubo menos ciclistas que dos, y tanto que decían que lo querían a Tonino. Eso es lo que es por ahora lo nuestro, y bueno, no sé si ellos tienen algo para hablar. Bueno. Yo voy a las carreras. Vas y pagas 5 pesos acá y te hacen un escándalo. Van y pagan 10 pesos, 15 pesos y ellos chocho. ¿Entendés? Y eso a veces te duele. Porque vos a un lado y los pollos, la última pollada para dos personas que mandaron, porque yo tengo computadora, pero no me engancho porque no me gusta. ¿Eh? La última dos pollos, la última pollada, lo que pusieron para dónde van los pollos. Y hay una que sabe bien para dónde va y el otro es amigo, se daban de amigos. ¿Eh? Una fue para pagar cuentas y la otra mitad para que mi hijo vaya a San Luis a correr. Ya lo sabían, eso sabía porque ya lo habló en la comisión. Y los mandan en el Facebook y lo ensucian y lo siguen ensuciando. Igual que la cuota de socios, el señor Lugo, Pañoletti, Gatito del Barrale y muchos más. ¿Eh? Cuando se le vendió una rifa. Yo no hablo nunca. Cuando se le vendió una rifa. Me pudieron. Iba 500 veces a cobrarle. Yo junté todos los socios. Vendí rifa, un montón de rifa. ¿Eh? Un montón de rifa. Me compraron, mi tía, 80 y algo de año, va pagando cuota de socio, nunca fue ciclismo una vez sola, mi suegra y todos familiares, amigos. Mi hijo de La Plata comprando rifa para ayudarlo a nosotros, todos familiares. Y los ciclistas, quiero ver, igual que dicen, los Tolosa son malos. Los Tolosa, donde pueden comprarte una rifa, los pollos te pueden comprar una rifa. Te ayudan con los pollos todos. ¿Y por qué hablan así? ¿Nunca te pueden ayudar los otros ciclistas? Todos los que están en el Facebook y ponen cosas son los que nunca lo ayudaron a nosotros. Sí. Nunca. La cuota de socio Lugo le tenés que ir a rogarle. ¿Eh? Y muchos más. Quiero aclarar algo. ¿Cuántos socios tienen ahora? No, ninguno. No podemos ninguno cobrar ninguno porque no te quieren pagar ni 5 pesos ni 10 pesos. Quiero aclarar algo también sobre ese tema, porque Miguel, yo hace el año pasado, el anteaño, tuve que ir a la radio, un programa de radio que él tenía, nuestras de radio, y estuve hablando con él porque había muchas veces que hablaba de que la agrupación no hacía nada, esto que lo otro. Me encontré y yo iba a decir, hasta con nombre y apellido, era Lugo, y César Morón. Yo César Morón lo conozco desde Lobo, cuando se hacían las bicicleteadas, las carreras del Lobo y todo. No son las mismas épocas. La época de antes la gente como colaboraba. Yo tengo comercio y a mí me cuesta hasta mismo con publicidad de colaborar cuando la situación depende de cada comercio, cada uno sabe la necesidad económica. Los 50 pesos por año son 50 pesos, pero no es la época de antes, porque tuve mi abuelo, que en el Club Independiente en esa época se hacían los callejeros, aportaba mucho. Yo no soy ciclista, vuelvo a repetirlo, no corro. Di una mano porque vi que se cerraba eso en esa época, la pista no estaba, le di una mano. Entonces, en ese momento fui a aclararle la situación de él, porque él hacía un tiempo que venía bajándole la caña al ciclista. Se olvida de que él arrancó con el ciclismo, iban a cicletear y se llevaba de todo, porque dijo unas cuantas cosas en ese medio ese día. Cuando yo me aparecí al medio, me salió diciendo, después me dijo cuando me iba, dice, Felipe, disculpa, no tengo nada con vos ni con nadie en la comisión, pero a mí las cosas me las dicen los otros. Bueno, pero vos te llevas del chusmerío, le digo. Y lo vuelvo a repetir, se llevan de los chusmeríos. ¿Por qué? Porque hay otro cualquiera que inventa cualquier cosa y la dice, y le dice cualquier cosa. Entonces se llevan a eso. Se olvidan que cuando van a correr afuera, afuera se tienen que adaptar a lo que hacen. Si lo tienen que pelear, los van a pelear. Y si los van a, le van a pegar sobre la paliza, se van a pegar. En el ciclismo, tanto en lo particular. Porque no entienden, a veces cuando van a correr afuera, ellos hablan, todos hablan, pero nadie dice y publica cómo son las cosas de afuera. Ha habido ciclistas que han corrido campeonatos, que a nosotros se quieren asociar con nosotros en campeonato, como será Alvear, Tapalqué, Las Flores también. Y tuvimos que dejarlos no hacerlo porque hubo muchos ciclistas que iban de acá, no se metan con la agrupación ciclista, porque esto que el otro, son los mismos ciclistas los que le bajan la caña. Entonces, si van a asesorar, van a publicar en un medio, en el Facebook, los que van a las últimas carreras, los ciclistas, que publiquen todo. Hasta que publiquen cuando publicaban los sábados, cuando el pobre Vasco Lozagasti ganó una carrera, salió cuarto en una carrera, y no lo incluyeron para incluir otro ciclista. Que no es nada, porque Lozagasti es un tipo que cerraba los ojos, Vasco, vamos a cortar el pasto, y él no puede dar por salud, porque está más complicado que lo mío, y él no puede porque se hace mala sangre, porque él lo ve eso que se va cayendo y lo entendió y todo. Entendió cuáles son las situaciones del ciclismo y sabe cómo son esto, cuál es el otro, como es un tipo que no va a hablar con nadie. Nosotros no hablamos y no queremos matar a nadie en este tema, pero decimos las realidades. Hay muchas cosas que son, a uno los duele, les duele a uno y a todos los ciclistas en general, porque hay mucha gente que aparte ha ayudado fuera del ciclismo, como dice ella. Yo tengo gente que a mí en el negocio me han comprado rifa, pollo y todo, y no, después no lo van a buscar. No aquel pollo, pero si no la rifa no tienen problema, la colaboran durante el año, del lechón y todo ese tema. No tienen ningún problema. Pero estas críticas que vienen haciéndose ahora se prenden en cosas y apoyan a otro, porque sale otro, porque están cansados, están hartos. Pero nosotros estamos cansados y hartos también de que esas críticas no le llegan, no te ayudan. En todas las bicicleterías se han recorrido. Y Miguel lo sabe porque la ha recorrido toda. Y en toda la bicicletería les he dicho, anda a agarrar una pala y corta el pasto. Nunca cortaron un pasto. Nunca hicieron nada. Siempre criticaron. Nosotros, me acordé ahora justo. Cuando nosotros le abríamos los baños los sábados, iban los baños, nos rompían los baños. Y hasta encontramos jeringas de ciclistas que se han engrosado, que no han cansado de usar, otras usadas, habiendo menores de edad. Menores de edad. Y también salieron a decir un día que el presidente de la agrupación ciclista dijo que iba a hacer un control antidoping. Me parece que están locos. Tan loco. Nosotros nunca lo dijimos nada y nunca hablamos nada, porque es un comentario estúpido. Aparte y de... que a eso no lo decidimos nosotros, lo del doping lo decide la federación. Si nosotros hacemos una carrera y viene la federación y nos exige hacer un doping, es tema de la federación, no de la comisión. Eso lo deciden ellos. Nosotros no tenemos nada que ver en ese sentido. Quintana, y ahora usted es tesorera, ¿no? No, secretaria. Ah, secretaria. Y usted la tesorera, ¿cómo están los números ahora entonces? Mal, hay que pagar cuentas, tenemos un montón de cuentas para pagar. O sea, ¿están en déficit? Sí, estamos en déficit. Bueno, vamos a ser sinceros. Sí. Y otra cosa que dijo la señora Ivana Zagardoy por las redes sociales, es que no hacemos carrera porque no queremos, porque queremos todo en regla, que nos dejemos de joder. Es que tenemos que tener todo en regla, y de todos los que están presentes. Sí. Se cae un ciclista... Ya lo hemos hablado con vos. ¿Eh? Lo hemos hablado. Es lo mismo que yo dije el otro día. Nosotros no hacemos la carrera porque yo, mira, tomé todos los precios ayer de los comisarios deportivos y me comuniqué con ellos para saber los precios. Una ambulancia hoy en día nos está cobrando de 250 a 300 pesos la hora. Una carrera te dura 8 horas. ¿Eh? Ahí tenemos casi 3.000 pesos. Un comisario deportivo, el que viene de más cerca, que es de Belgrano, nos cobra 900 pesos. Y los que vienen de Pergamino y Chascomú, porque comisarios deportivos cerca no hay, nos cobran 1.200, 1.300 pesos. Más los premios que tenemos que poner en la carrera. Tenemos que contar con un total de 8 o 9 mil pesos ya de gasto. De salida. De salida. Y de salida no la tenemos. Lo primero que te dicen, pero si te lo deja el ciclista. Pero el ciclista, si no viene, el que corre, hace podio y viene a buscar el sobre. No le podemos decir, che, vení la otra carrera que no tenemos la plata. ¿Cómo quedamos? Y para hacer una carrera nosotros tenemos que mandar una solicitud de permiso a la federación para que nos otorguen el permiso, si no, no la podemos hacer. Y ahí donde viene el de exigirnos comisario deportivo y ambulancia, lo primero que nos piden. Y el comisario deportivo también tiene que estar federado, si no, no puede hacer una carrera por cuenta de él. Es todo un tema, porque no es que nosotros no queremos hacer carrera porque no queremos. Obviamente tenemos que tener todas las responsabilidades y tener toda la exigencia al día. Porque se cae un ciclista, quizá el ciclista, no sé, por ahí ni se le ocurre hacer algo, pero el ciclista tiene familia detrás. Y si la persona queda imposibilitada de trabajar, perdemos la pista, perdemos lo poco que tenemos nosotros, porque es la realidad. Y si nosotros no mandamos este permiso, cae la federación y a nosotros nos clausuran el circuito. Al margen que después la licencia del ciclista no le cubra, como le pasó a Gustavo Bruno. Gustavo Bruno en San Juan, cuando tuvo el accidente, le pasó lo mismo. Nosotros hicimos una cena en beneficio en parte de él y hablamos con él, y dijo el 50% para la agrupación. En ese momento nosotros recaudamos final 4.000 y pico pesos, 2.000 y pico a él y 2.000 y pico a nosotros. Y Gustavo nos dio una mano bárbara con ese tema a nosotros, porque también veníamos también teclando para poder llegar a los números, llegar a fin de año, porque nosotros de un año a otro vamos llegando de esa manera. Y lo que dice Patricia tiene razón, porque hay lugares, hay ciudades ahora, como ser Tapalqué, Alvear, no tenemos nada con las ciudades y con los ciclistas de las ciudades. Tapalqué, Alvear, Las Flores, Lobos no está afiliado a ninguna, ni a Coba, no está afiliado a ninguna federación. Salieron a la federación por ese tema. Pero al margen nosotros dijeron, ustedes, ¿por qué no salen? Acá había ciclistas que estaban con nosotros en la comisión, se enojaron y se fueron de la comisión por ese motivo. Por esos motivos, porque la reunión era otra cosa. Nosotros hasta podíamos haber colocado un delegado, iba a ir yo u otro integrante, a Chivilcoy, para poder conseguir exigir por la licencia o los seguros, porque si no teníamos que hacer un seguro aparte. Un seguro el año pasado estaba a 23 pesos por día para un ciclista. Muerte o invalidez, y olvídense, no había más nada. Si se quebraba el cuello, todo lo que sea, o si tenía recuperación del hospital, eso no le cubría nada. Un hospital, una clínica, no le cubría nada al ciclista. Lo único sí con la licencia. Después de ahí más, si lo cubre o no lo cubre, ya se hace cargo la federación y le pueden hacer juicio a la federación. Si nosotros no lo hacemos individualmente, lo hacemos las carreras negro como venían, nosotros perdemos nosotros, pierde la agrupación. Y el ciclista no quiere pagar. Si le cobras 50 la inscripción, 25 pesos arriba no lo quiere pagar. Le hacemos firmar papeles y a veces papeles que no servían. Que no servían. Porque a juicio lo perdés todo. Entonces nosotros lo que no queremos es perder el previo. Nosotros. Pues el otro, el que venga, lo quiera hacer, lo que lo haga. Pero eso, olvídense que ahí se pierde el previo. Nosotros en el capital, la última asamblea del año pasado y lo que va a hacer este año, quedó un capital móvil de 170 y pico mil pesos, que es lo que vale la pista, el circuito, más la edificación que tenemos. Eso está todo, maquinaria, todo lo que está adentro, y está ya todo, lo de la asamblea, que se va a dar ahora en abril, de vuelta se va a dar todo el balance de todo lo que está. Lo que se gastó, en lo que se gastó y lo que no se gastó. Están todos los papeles. El día de la asamblea esperemos que los ciclistas vengan, si quieren seguir manteniendo la pista. Si no, llamaremos dos veces o tres veces a asamblea y bueno, después veremos. Porque siempre estuvieron desconformes con la agrupación. Porque siempre estuvieron con la agrupación y según dicen que... asamblea, ninguno se presentó. Según dicen que están de desacuerdo con la comisión en las redes sociales. Vengan, nosotros nos vamos si están tan desconformes con nosotros. A mí me trataron de que yo no era ciclista, entonces si no es ciclista no puedo entender, no, acá no se necesita ser ciclista para entender lo que tienen que hacer. Así que esto cómo sigue, ahora sigue con una asamblea. Esto va a ser la asamblea el 6 de abril, ya estamos, hablamos, el domingo los reunimos a la noche, el domingo los reunimos a la noche que dijimos que bueno, de ser una asamblea el 6 de abril. Y aclarar este tema, y aclarar el otro tema también, de que de los dichos de Reynoso, creo también, pero lo vi en las redes sociales, yo hablé con el presidente del Rotary Club y con... el vecino mío, estuvimos hablando con él y me dice que no, nada que ver, y ellos no pueden, porque por ley el Rotary Club no puede hacer nada, ellos están para ayudar y no para extraer. Hasta van a formar, hasta que dijeron del el alambrado olímpico que lo pedían para un alambrado olímpico de un club, que lo pedían, lo que los dichos de Reynoso, para Apeadero, y Apeadero, yo lo he visto, tiene los alambres propios. No. Esas cosas son para mí que son. Yo creo que, yo lo sé por qué, porque mucho tiempo le estuvo pidiendo una cancha, un terreno para una cancha. Entonces no sé cuál es el motivo de él, en contra nuestro, aparte nosotros, todas las carreras, y él lo sabe muy bien, todas las carreras de la agrupación ciclista fueron la ambulancia de él. Habrán sido una o dos, porque él estaba ocupado o no, las tuvo él. No sé por qué viene a hablar mal de eso. Nadie de la comisión le dijo, y conmigo, y siendo que conmigo es amigo, me dijo que es amigo, íntimo amigo, pero no es así de esta manera. Como cuando viaje a Luján, los viajes a Luján los hemos hecho con él. No sé por qué, y se le ha pagado en tiempo y forma bien, no sé por qué lo dice. ¿Cuál es el motivo en contra de la agrupación y en contra de eso? Si es contra el municipio, es un problema de él y del municipio, no es nuestro, si no le dan los terrenos. Queremos aclarar eso. Nosotros no vamos a hacer acciones legales porque no le podemos hacer acciones legales a nadie, no le queremos hacer acciones legales a nadie. Eso se va a encargar el Rotary Club, ya lo hablamos, yo lo hablé con el presidente, y si tengo que ir yo de testigo en ese momento que estén ahí en el Rotary Club con él, para hablarlo, que lo hable, yo no tengo ningún inconveniente conmigo, no habló nunca nadie, nada, de que no iban a pedir, de que no iban a dar el previo a ellos. Nosotros, en caso de disolución de la asamblea, de la comisión, que no haya nada, acá lo dice el estatuto, está en este el párrafo este, si lo quieren tomar, léanlo, después yo lo alcanzo, le saco una fotocopia, cómo es la historia de la agrupación. Lo que pedimos es que nos digan que nosotros llamamos asamblea y que en ese momento se presenten los que dicen que tienen las soluciones de la agrupación, los que ciclistas que tienen solución, que le den una mano a la agrupación, a la agrupación no tanto, sino al ciclismo, a la pista de ciclismo y al ciclismo. Con el municipio no hablaron porque el intendente dijo el otro día que bueno, ellos tenían que hicieron la obra de la pista y que después no hubo quien la mantuviera. No, en los últimos tiempos no. No, porque yo estuve hablando particularmente así afuera. No creo que se puedan hacer cargo porque no es municipal. No, la pista no es municipal, Aldo. De reparar la pista, eso hace rato nosotros estábamos siempre con que nosotros en uno de los proyectos era la idea de reparar la pista, conseguir sponsor. Ah, todavía voy a decirlo porque en el año 2010, 2012, 2011 le dije a Lugo que me diera un presupuesto para pintar unos carteles, para conseguir unos fondos mensuales para poder tratar de arreglar la pista, y no podíamos. Y todavía estoy esperando que me pase el presupuesto. Entonces, y le daba trabajo a él porque es letrista, se enoja. Y no nos olvidemos que Lugo cuando estaba en la radio nos criticaba estando adentro. Y estaba en la comisión, ojo, él estuvo en la comisión y después te paso la fotocopia, él estaba en la comisión y le dijo que él no estaba, que a él lo obligaron a ponerse, a nadie obligan a nadie. No pone nadie, nadie pone nadie. Nosotros no ponemos nadie, es voluntad de cada uno. Nos dieron una voluntad, cada uno el que quiere ir va y todo. Y otra cosa, la gente o los ciclistas que están pedaleando, que ven motos, que ven animales adentro de la pista, no es necesario llamar a los de la comisión ni tampoco criticar a la comisión. Simplemente toma el teléfono, llama a tránsito, la policía y enseguida están ahí. Porque yo ya hablé con la gente de tránsito, hablé con la policía y no tienen ningún problema. No es cuestión de criticar y criticar y criticar. Podrían hacer algo ellos también. Muy bien. Bueno, muchas gracias por haber venido. A ver, y bueno, el SAI lo que viene en la asamblea. ¿Algo más?